teatro, que no veo el gabinete. Y gracias por permitirnos, a través de ustedes, llegar a cada vecino y vecina de la ciudad de San Juan para contarles de nuestro 463 aniversario. El aniversario... ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha mejor ahí? ¿Eh? ¿Vamos de nuevo? No, se escuchó. Son 463 años que cumple nuestra provincia y que cumple nuestra ciudad, la ciudad fundante, y que se festejan como lo festejamos cada día, viviéndola, sintiéndola, amándola. Por lo tanto, no solo es un acto protocolar, un solo momento, sino es un día a día. Y en ese día a día queremos evocar y hacer rendir homenaje a quienes con su trabajo, con su oficio, con su ciencia, con su talento, con su servicio, nos ayudan a mejorar día a día como ciudad. Por lo tanto, es un recordar y un homenajear y un vivenciar a cada uno de esos sanjuaninos que eligen, eligieron y elegirán decir San Juan siempre, porque San Juan siempre es para todos nosotros una eterna declaración de amor. Así que, en virtud de eso y con el compromiso de mantener viva la identidad sanjuanina, es que les vamos a decir el cronograma de actividades que ya han comenzado la semana pasada acá en nuestra estación San Martín, y de cuyo detalle seguramente les va a decir la Secretaria de Turismo, Cultura y Educación, los directores. Muchísimas gracias. Y acá vamos a nombrar a Adriana Luluaga. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana, junto con el equipo de la Secretaría, con la Directora de Cultura, Fernanda Fredes, la Directora de Turismo, Susana Caldentey, el Subsecretario de Espacios Culturales, Sebastián Garay, a todo el equipo. Gracias a Elio Martos, en tu presidencia, a los concejales que nos están acompañando. Gracias, Beatriz Muñoz, Eliana Luján, Ariel Palma, Mónica Lobos, Mirta Ríos, muchísimas gracias. Están sumando los concejales que también van a rendir homenaje a los vecinos ilustres. Así que brevemente decirles que, si bien ya arrancamos junio la semana pasada, y de los detalles le va a decir la directora de turismo, centralmente el 12 de junio tenemos la gala junto con el gobernador de la provincia en el Teatro Sarmiento. Se distinguen, los concejales distinguen a los vecinos ilustres elegidos por todos los concejales en la función de gala que se denomina San Juan Siempre. Eso es el Teatro Sarmiento a las 21 horas. El 13 de junio es el acto protocolar institucional con el que comienza con el izamiento del pabellón nacional y nuestra bandera provincial en la Plaza Juan Jufré, y que luego de todo el acto institucional rendimos homenajes con 100 guitarras sanjuaninos. Eso, están convocados todos a las 9 horas en la Plaza Juan Jufré. Y el sábado 14 necesitábamos los capitalinos tener nuestra gran fiesta, nuestra gran convocatoria, nuestro gran encuentro. Y ese encuentro lo vamos a hacer en la Plaza Juan Jufré, junto con todos los vecinos y vecinas de la ciudad de San Juan, perdón, en la Plaza Hipólito Yrigoyen, me corrige muy bien acá la Secretaria de Turismo, en la Plaza Hipólito Yrigoyen, la Plaza de la Jorobita, en donde está nuestra historia, desde ese terremoto que nos sacudió en el 44, y cómo la resiliencia sanjuanina se fue edificando cada vez con más fortaleza. Así que ahí invitamos, por supuesto, a todos los vecinos, pero invitamos a todos los sanjuaninos, porque es la fiesta de la capital de todos, porque somos la capital de todos. Entonces, merecido festejo con todos los departamentos. Estamos invitando a todos los departamentos de la provincia a hacerse parte, a acompañarnos en esta fiesta para evocar a todos los sanjuaninos, para evocar el arte, el talento, la danza, lo que somos, nuestra identidad. Así que con un patio gastronómico, con shows musicales, con danza, y por supuesto también hemos decidido traer un aire norteño, y ahí nos va a decir la directora, un aire norteño que nos va a acompañar, así que con el show de este grupo musical Aire vamos a festejar como nos merecemos, los ciudadanos de la ciudad de San Juan, porque hay que celebrarla siempre. A San Juan hay que celebrarla y disfrutarla siempre. Podemos tener distintos momentos, pero que ningún momento nos haga bajar la cabeza, que ningún momento nos haga mirar abajo, sino que nos haga mirar siempre arriba, que nos haga disfrutar, porque juntos podemos celebrar y podemos rendir merecido homenaje al pasado, al presente y al futuro.